Siéntate en tu espacio de meditación. Toma conciencia de tu postura, sintiéndote cómodo, cómoda, sintiéndote estable en esa postura. Coloca el dorso de la mano derecha apoyado sobre la palma de la mano izquierda. Si eres mujer, al revés. El dorso de tu mano izquierda está apoyada sobre la palma de la mano derecha. Coloca la punta de la lengua en el paladar. Los ojos cerrados. Y empieza a respirar profundamente. Alargando la exhalación. Permitiendo que con cada exhalación salga toda la tensión de tu cuerpo. Siente como al inspirar te llenas de una energía de luz blanca y brillante, y al exhalar expulsas todo lo negativo de tu cuerpo. Vamos a hacer una meditación para abrir el corazón. Vamos a abrirnos con ella a la energía que emana directamente desde nuestro chakra cardíaco, que es el lugar de nuestro cuerpo desde el que podemos ponernos en contacto directo con la energía del universo o con nuestra propia esencia o con nuestro creador, generando las más armoniosas vibraciones de humildad, de respeto, de amor, de compasión, de misericordia, de alegría divina. Siente tu respiración. Siente tu cuerpo cada vez más relajado. Siente la mente cada vez más serena. Y empieza llevando tu atención al corazón. Es posible que no sientas nada, o que lo veas todo negro, o muy debilitado. No te preocupes, es normal. Solo es debido al tipo de vida que llevamos. Pero para eso estamos aquí, para ponerle remedio. Respira con la atención en tu corazón. Comprueba el estado de tu corazón. Mantén la atención en las sensaciones. Una vez que hayas tomado conciencia del estado de tu corazón, es el momento de realizar una apertura al amor divino. Para ello, imagínate que en el centro de tu pecho, donde está el corazón, donde está el cuarto chakra, el chakra cardíaco, Anahata, empieza a crecer un punto de luz dorada. Tómate tiempo para visualizar, o imaginar, o pensar, o sentir como esa luz dorada aparece en el centro de tu pecho. Visualiza ahora, o imagina, cómo desde ese punto de luz comienzan a salir rayos hacia afuera, alcanzando a todas partes. Es el momento de sentir el amor verdadero, el amor divino, el amor universal. No permitas ningún pensamiento. Cuando seas consciente de algún pensamiento en tu mente, vuelve a tu respiración, vuelve al corazón, vuelve a esos rayos que salen de ese punto de luz dorada en el centro de tu pecho. Es el momento de sentir que formamos parte de todo y de que siempre tendremos su ayuda cuando la necesitemos. Es el momento de confiar en la vida, de mandar amor a las personas que amamos. De eliminar las envidias y los odios y transmutarlos en comprensión y en misericordia. Es el momento de sentir a Dios. Imagina delante de ti a esas personas que amas e imagina cómo los rayos de luz que salen del centro de tu pecho, que son amor, puro amor, las envuelve completamente. Recuerda ahora si tienes algún tipo de envidia, de odio, de ira hacia esas personas que están delante de ti. Y permite que esa envidia y ese odio y esa rabia se transmuten en perdón. Se transmuten en comprensión. Se transmuten en misericordia. Permite que ese amor que sale de ti, que esos rayos que salen del punto de luz dorada del centro de tu pecho, se amplifique. Permite que se amplifique tanto como seas capaz. Permite ahora que esas personas que están delante de ti vayan desapareciendo y en su lugar visualiza o imagina o piensa que está la tierra. Imagínala como una bola pequeña, azul. Imagínala flotando delante de ti. Y permite que los rayos de luz envuelvan ahora a la tierra. Envía a la tierra tu amor, tu perdón, tu comprensión, tu misericordia. Permite que los rayos de luz toquen en aquellas partes de la tierra en las que están sufriendo, porque haya guerras, porque haya discriminación, porque haya hambre, porque haya intolerancia. Envía a esas partes de la tierra tu amor. Recuerda que es dando que recibimos. Practicando esta meditación, tu corazón se enternece y poco a poco va a ser más fácil para ti alcanzar a entender el amor divino. Estarás abierta, estarás abierto a recibir amor, a recibir comprensión. Serás una persona más feliz y más armónica en tu interior. Siente ahora que tu luz envuelve a toda la tierra por igual. Y que esa luz está sanando a la tierra. Está rejuveneciendo a la tierra. Está revitalizando a la tierra. Acuérdate de no permitir ningún pensamiento. Cuando seas consciente, vuelve a tu respiración, vuelve a tu luz, vuelve a la tierra. Permite ahora que la imagen de la tierra desaparezca delante de ti y colócate tú en su lugar. Visualízate o imagínate delante de ti. Y permite que la luz que sale del centro de tu pecho te inunde completamente. Que vaya entrando dentro de ti. Que cada órgano, que cada hueso, que cada tejido, que cada músculo, que cada célula de tu cuerpo se llene de esos rayos de luz que están saliendo del centro de tu pecho. Siente tú mismo, tú misma, el amor, la misericordia, la alegría, la felicidad, la paz interior. Siéntete digna, siéntete digno de amor. Perdónate por todo lo que puedes haber hecho. Siempre haces lo mejor en todas las circunstancias. Permite también que tu imagen desaparezca delante de ti. Y permanece un momento con esa sensación de amor, de felicidad, de paz, de armonía, disfrutando el momento, sintiendo que estás más cerca de entender el amor divino. Sintiendo tu conexión con todo, tu conexión con todos. Sintiendo que no eres un ente aislado en el universo. Sintiendo que formas parte de todo y que todo forma parte de ti. Disfruta la sensación. Y ahora, cuando te apetezca, empieza a respirar más profundamente para salir de la meditación. Empieza a hacer respiraciones profundas, alargando la inhalación. Abre suavemente los ojos. Deshaz el mudra de tus manos. Y empieza a mover tu cuerpo, a estirar las piernas. Relájate. Que tengas un feliz día.